Vamos a recibir a Paula Tomasic de Rocha. Nosotros hemos conversado con ella en los días previos esta situación que se dio con el despido abusivo de trabajadoras del Servicio de Atención en Violencia de Género de la ciudad de Rocha, que están organizados en Sutiga. La tenemos a Paula en línea nuevamente. Paula, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por estar una vez más con Radio Centenario. Y bueno, recordanos la situación que ha pasado en los últimos días, desde la última vez que conversamos. Sabemos que no se han planteado salidas positivas, digamos, para las trabajadoras, por lo menos hasta ahora, ¿no? Despidos, concretamente. Ahí está. Sí, nosotras puntualmente el pasado 15 de enero tuvimos una instancia en la Dirección Nacional de Trabajo con la Fundación Crear, en donde, bueno, allí asistió el director actual de la Fundación, el señor Andrés Saavedra, y su abogado. Y bueno, y nosotras, las cinco trabajadoras, asistimos a esa instancia y compañeros delegados del sindicato Sutiga. Y bueno, y en esa instancia no se llegó a la negociación y tampoco a la restitución, que era un poco lo que nosotras estábamos pidiendo, ¿no? Que se nos devolvieran nuestros puestos de trabajo, porque entendimos que era una situación de despido abusivo, en donde, bueno, nos notifican de esa resolución 24 horas antes de que cerrara el convenio, ¿no? Que fue más o menos lo que yo trasladé en la nota anterior, que bueno, que el 6 de enero nos llega una notificación de que no nos iban a renovar los contratos, siendo que esos vencían al siguiente día. Uh-huh. Entonces, bueno, y además de las características del servicio, ¿no?, que pertenece al sistema de respuesta de mujeres, que están a nivel de todo el territorio del país, y bueno, que la población con la que trabajamos es de vulnerabilidad y también de riesgo, ¿no? Porque son mujeres que están en situación de violencia de género. Sí. Entonces, bueno, esos procesos quedaron interrumpidos porque a nivel técnico, bueno, trabajamos en lo que se llaman seguimientos para que la mujer pueda salir de la situación de violencia. Hacemos una valoración del riesgo de la situación y bueno, después vamos trabajando junto con la mujer en las herramientas posibles para salir de esa situación. Bueno, nosotras estábamos atendiendo un caudal entre 40 y 50 mujeres, casos por mes. Entonces, bueno, esas situaciones quedaron sin una respuesta. Nosotras en la DINATRA también estábamos viendo el tema de que en ese momento aún no estaba contratada la dupla técnica que nos iba a sustituir, supuestamente. Uh-huh. Siendo que, bueno, el señor Saavedra insistía en que ya estaba el equipo formado y que habían entendido que nosotras, como nos presentamos con otra OSC en la licitación que está en curso, bueno, por esa razón ellos entendían que no queríamos seguir trabajando con la fundación. A lo cual, bueno, primero, era mentira de que ya tenían contratada la dupla técnica de atención en la ciudad de Rocha, porque no era así. Y segundo, que bueno, hay una licitación en curso, que creo que yo la mencioné en la nota pasada, que bueno, que estos programas en InMujeres son tercerizados. Uh-huh. Entonces, claro, cada un año o dos años se abre una licitación para presupuestar equipos técnicos que gestionen el servicio. Esa licitación nosotras veníamos ganándola todos estos años, hace 7 años que estamos trabajando en la ciudad de Rocha y en lo que es Rocha a nivel departamental, porque también hay una oficina en Chuy. Y bueno, nada, nosotras ahora nos volvimos a presentar con otra OSC que entendíamos que tenía más experticia en la temática y que, bueno, que respetaba derechos laborales y bueno. Entonces, claro, entendemos que es una represalia también, o sea, claro. Ahí vemos el carácter abusivo del despido, digo, bueno, como... Y aparte otra cosa, del equipo, que somos 16 personas más o menos aproximadamente, solo despiden a 5 de nosotras que casualmente trabajamos en la ciudad de Rocha y que casualmente también, bueno, alguna de nosotras está sindicalizada y ya hemos tenido otras instancias en la DINATRA, bueno, por eso también el carácter abusivo, ¿verdad? Un poco para contextualizar y explicar, no sé si... Sí. Esto de la Fundación Crear, ¿quiénes son los dueños? Recordanos, Paula. En realidad la Fundación Crear es una fundación que a nosotras nos empezó a gestionar en el 2023. Y no teníamos idea de quiénes eran. De hecho, entraron por compra directa a través de la directora de Inmujeres, la señora Mónica Botero, porque ella propuso a esta fundación para que siguiera gestionando el servicio, debido a que hasta ese entonces la organización civil que nos gestionaba se había bajado. Entonces, bueno, para cubrir el servicio y que no quedara cerrado, la directora de Mujeres propone esta fundación que no sabemos de dónde venía hasta ese entonces, ¿no? Uh-huh. De hecho, nosotras la tuvimos que rastrear para saber quiénes eran estas personas, tuvimos que salir a buscar el diálogo con ellos ya en ese momento, porque ellos ya estaban armando un equipo en paralelo, o sea, la misma jugada que estaban haciendo ahora, que hicieron ahora, bueno, ya la iban a hacer en aquel entonces. Pero ahí pudimos conversar y, bueno, nos contrataron a la mayoría del equipo. Dejaron afuera a dos compañeras. O sea que ya esta forma de proceder es la forma de operar de esta fundación, que desconocemos su origen. Sabemos que el director se llama Andrés Saavedra. Creo que están vinculados al área de la construcción, de las empresas de la construcción, y bueno, nada, que aparecieron de golpe sin saber de dónde, pero que bueno, nada, al día de hoy están terminando de desmantelar un servicio de atención que bueno, que es de carácter, no sé, pero es bastante importante, ¿no? Por la temática con la que trabajamos, la población objetivo, digo. Claro, no hubo, dicen ustedes en un comunicado que emitió el SUTIGA, que no hay argumentos respecto a los despidos, que no se les dan razones fundamentadas de los despidos. Sí, no se nos dan. La razón que se nos dio es esta que comenté, de que como nosotras nos presentamos a la licitación en curso con otra OSC, ellos entendían que no queríamos trabajar con ellos, pero no dieron otra, o sea, para nosotros claro. Eso no es una respuesta que claramente muestra una represalia y no, no sé, una justificación fundamentada, porque además desde Inmujeres, desde la supervisión técnica, no tenemos ninguna evaluación negativa a nivel técnico, justamente que eso se puede solicitar a la supervisora que nos acompaña la valoración técnica de cómo veníamos trabajando, ¿no? Claro. Así que bueno, no entendemos que no son razones justificadas para hacer esto. Decías que entonces, dicen también en el comunicado que no hubo actitud de la directora de Inmujeres, la directora saliente, Mónica Botero, para dialogar con ustedes sobre esto y que ella fue la que impulsó precisamente la adjudicación a la Fundación Crear de esta tarea en Rocha. Sí. Quisimos dejar en claro en el comunicado que estuvo circulando días atrás justamente eso, porque entendemos que acá hay responsabilidad del Estado, justamente a través de la figura de la señora Mónica Botero en este caso, quien, bueno, de alguna manera introdujo esta fundación por una compra directa, que no tiene experiencia ni experticia en la temática, pero bueno, igualmente fue introducida. Y además, cuando buscamos diálogo, apenas tuvimos esta notificación de los despidos, ella nos respondió que con estas formas no nos iba a dar una reunión, que lamentaba mucho. O sea, uh-huh. Eso fue lo que nos respondió, lo cual entendemos una omisión clara de hacerse cargo de cómo queda un servicio funcionando de una forma irresponsable, porque entendemos que un cambio de técnicos que acompañan seguimiento a mujeres, en donde se genera un vínculo con ellas a nivel profesional, ¿no? Desde ya les digo, conocer la situación, que nos cuente por la situación que pasó, que tenga que volver a contarlo a otra dupla técnica que no conoce, que pueda entrar en confianza, todo eso son detalles muy importantes a la hora de trabajar con ella. Y eso la señora Botero no lo tuvo en cuenta. Uh-huh. Es lo que entendemos. Bien, ¿ustedes cómo piensan seguir esto? Pues bueno, ya se acerca un cambio de gobierno, ¿no? ¿Tienen conversado a nivel del sindicato cómo seguir con este tema? Bueno, sí, nosotras, o sea, hemos tenido instancias de diálogo con otras, con otros actores políticos que bueno, que estarían por asumir a partir de ahora del 1 de marzo. Ya hemos estado dialogando y advirtiendo también de estas formas de proceder que ha tenido la administración actual, porque nos parece, también esto lo hemos conversado justamente en el sindicato, que es importante que tengan un registro de estas fundaciones o de determinadas personas que han desmantelado el sistema, ¿verdad? Atentando contra las políticas públicas que han costado tanto tiempo, ¿no?, sostener. Eso por un lado. Y también estamos pensando en el correr de esta semana, seguramente, ya empezando febrero, en tomar medidas colectivas, tratando de aunar fuerzas de otros sindicatos y de otros núcleos que también trabajan en la temática de violencia o en otros programas, ¿verdad? Uh-huh. Del sector tercerizado sobre todo, y bueno, y de Mides. Muy bien. Estamos por definir eso, estamos por definir acciones a tomar. Muy bien, Paula, te agradecemos como siempre este rato para Radio Centenario y les pedimos que nos tengan al tanto y seguimos conversando próximamente. Muchas gracias por hoy. Bueno, gracias a ustedes por darme el espacio nuevamente. Gracias, activaremos. Saludos. Saludos. Hasta la próxima.